La columna de espectáculos con Graciela Carballo. Bueno, vamos a decir, como dije al comienzo, vamos a repetir que este pedacito de programa se lo vamos a dedicar especialmente a nuestros oyentes de Santa Teresita. Por lo tanto, hoy no voy a hacer recomendaciones de teatro, voy a trabajar con lo que ellos pueden llegar a ver desde su localidad y desde la zona de la costa. Y vamos a empezar con lo que tiene que ver con plataformas. Nico decía, bueno, vamos a dedicarnos a las plataformas digitales, vamos a empezar por lo que es Gratarola, como decimos nosotros. Bueno, quiero volver a repetirles a los oyentes, ya lo hemos dicho varias veces, que está disponible la plataforma Contar, que es una plataforma del Estado, es una plataforma que repite o que se puede ver por streaming los contenidos de la TV pública, del canal Encuentro y del canal Pacapaca. Bueno, yo destaco, porque siempre lo hago realmente, entre lo que se puede ver y que realmente vale la pena, están las entrevistas de Ana Cacopardo, esta gran periodista que tiene innumerable cantidad de entrevistas a personajes conocidos y otros no tanto. Así que bueno, para verla solamente tienen que entrar a la página de Contar y a partir de ahí tienen las instrucciones para poder ver los contenidos que se pueden mirar desde allí, ya que no se pueden bajar. Es solo por streaming. Y también quiero volver a recordar, hacerle propaganda a la plataforma Cinear Play. En Cinear Play hay muy buen cine. Los estrenos tienen un costo, creo que en este momento es de 90 pesos, pero tienen la mayor cantidad de material que allí se ofrece, es en forma gratuita. Yo estuve anotando algunas películas que aparecen ahí, hay series también. Una de las nuevas incorporaciones es Un gallo para Esculapio, una serie que se estuvo dando hace aproximadamente 2 años. Y entre las películas quiero recomendarles 4 que pude ver, que yo las vi en su momento en el cine y las volví a ver en la plataforma. Una es Alanis, es una película con Sofía Gala Castiglione. Otra película que es un documental, es muy interesante, es Las facultades, que recorre lo que les pasa a los chicos que rinden examen en las facultades. En realidad son filmaciones de exámenes y cómo a veces la universidad pone en otro lugar a alumnos que han sido muy exitosos en la secundaria y bueno, cuando llegan a la universidad, ¿qué les pasa con eso? Otra es una película también que a mí me gustó mucho en su momento, que se llama El peso de la ley, que pasó bastante desapercibida y sin embargo es muy buena. Y la última es Invisible, también una película de una jovencita que toma la decisión de abortar y bueno, ¿qué tiene que vivir a partir de esto cuando todavía no estaba la interrupción legal del embarazo, ¿no es cierto? Así que estas 4 películas, si tienen ganas de empezar a ver algo bueno, empiecen por cualquiera de estas 4 y después se van a encontrar, por supuesto, con clásicos, con películas conocidas de hace tiempo, con algunas que han sido estrenos recientes y demás. Pero en principio, repito, entonces las convoco a Alanis, Las facultades, El peso de la ley e Invisible. Y ahora sí, quiero comentar una película infantil que, por supuesto, está batiendo absolutamente todos los récords de recaudación en todos lados, también en Santa Teresita, que está disponible en todos los cines de la costa, que es Minions, Nace un villano. Bueno, yo tengo que confesar que a mí las películas de mi villano favorito, el señor Gru, los Minions, me encantan, porque son, desde el punto de vista ideológico, son villanos, el señor Gru es un villano al que le sale todo mal, digamos, esa gente que planea cosas terribles, pero las cosas le salen mal y tiene una extraña ternura para vincularse después con sus macanas, ¿no? Esta película también es del mismo director que fue toda la saga, que es Kyle Balda. Tiene más de un 70% de aprobación entre los espectadores. Bueno, tiene algunas cosas, uno la ve generalmente en castellano porque va doblada, ¿no es cierto? Va acompañado por nietos. Ya a mí me da vergüenza ir sola a ver estas películas al cine. A veces voy con Rosaura Barletta, pero generalmente voy con mi nieto. Pero tiene, si uno la ve en idioma original, tiene el plus de tener como doblaje para el señor Gru al gran actor Steve Carell, que es un actor cómico y también un actor serio, de fuste. Y aparece como rareza, el antagonista tiene la voz de Jean-Claude Van Damme, un legendario actor de películas violentas. Y ahora, dicho esto, voy a hablar un poco de lo que se está viendo en las plataformas pagas. Bueno, y voy a empezar por dos, la saga Espías. Hay una película que está disponible en Netflix que se llama El arma del engaño. Es para los que les gustan las películas de espías. Yo reconozco que a mí me gustan, salvo James Bond, que no tanto, pero sí las películas de espías bien armadas, con estas ingredientes de suspenso y demás. Bueno, esta es, por añadidura, es una película británica que saben hacer este tipo de películas. Netflix la vende como drama bélico. Yo diría que más bien es espionaje. El director es John Madden, que hizo en su momento Shakespeare enamorado, recibió un Oscar por esa película, y que participó en capítulos de varias series, entre otras una que a mí me gusta mucho, que está en el canal Films and Arts, que es El inspector Morse, también en capítulos de Sherlock Holmes, y tiene como actores a Colin Firth y a Matthew McFadden, que son dos enormes actores. Bueno, la trama es sencilla, no tan sencilla tal vez, pero es la clásica de una película de espías. Los ingleses le quieren hacer creer algo a los alemanes en plena Segunda Guerra Mundial, y para eso usan toda una impostura con un cadáver, una persona que fue encontrada muerta, que nada tiene que ver ni con 6-5, las agencias de espionaje inglesas, pero ellos lo usan para que los alemanes crean un determinado plan de parte de los ingleses, un desembarco. Curioso, entre los personajes aparece el escritor Ian Fleming, que después va a ser el creador, digamos, de una serie de películas de espionaje, como son las películas de James Bond, así que hay como un guiño ahí en eso. A mí me gustó mucho, me pareció muy entretenida, así que para los que les gustan las películas de espías, se las recomiendo. Otra que va más allá y que también tiene que ver con espías, que no es una película, sino que es una serie, y tampoco está en Netflix, sino que está en Amazon Prime, es Yossi. No sé si ustedes la han visto, compañeros. El libro de Yossi... No la vi. Bueno, la historia de Yossi la divulgó hace unos años Miriam Lewin. Es una historia increíble, si uno se pone a verla. Es un mediocre estudiante, agente de la Policía Federal, que es enganchado, digamos, por la Dirección de Inteligencia de la Policía para infiltrarse en la comunidad judía. Bueno, él en un momento dado se arrepiente de esto y trata de salir, y la contacta a Miriam Breckman para contarle su historia y para decirle hasta dónde llegó en la comunidad judía para seguir adelante con esta impostura. Bueno, la policía parte en la época de Alfonsín, es plena época democrática, de la hipótesis de la existencia de un plan Andinia por el cual la comunidad judía o los judíos en general, el Estado de Israel, estaría tratando de apoderarse de la Patagonia argentina. Bueno, la serie es excelente, realmente es excelente. Está la primera temporada, pero ya se está filmando, creo que ya está casi terminada, la segunda. Las locaciones son en Uruguay, está toda filmada en Uruguay. La dirección está a cargo de Daniel Burman, el libro de Horacio Lutsky y Miriam Lewin. El protagónico lo tiene Gustavo Bassani, que es un actor que hasta este momento no conocíamos. En realidad yo sí lo conocía, porque Gustavo Bassani hacía obras de teatro para escuelas secundarias. Entonces una vez tuve la oportunidad de ir con mis alumnos a ver en un teatro que estaba para eso también, el Teatro Colonial, Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona, y el protagónico era de Gustavo Bassani. Bueno, realmente Daniel Burman y Sebastián Borenstein, que es el codirector, recorrieron muchos lugares. Él se presentó al casting de esta para hacer este papel. Está correctísimo en el papel, realmente está muy bien interpretado. También lo tenemos en el elenco a un número puesto, como es Alejandro Aguada. También está Natalia Oreiro, Juan Leirado, Daniel Kuniesca, en un papel realmente sobresaliente en la serie. Hasta ahora hay 8 capítulos para ver. Algunos son irregulares, algunos duran 30 minutos y otros duran 1 hora 10. Pero la recomiendo muy especialmente. Acá sí, aunque no te gusten las películas o las series de espías, vas a ver algo bueno. Tal vez lo único que podría criticarle es que las permanentes flashbacks que tiene la puesta, es decir, las vueltas atrás en el tiempo y demás, hacen que a veces uno pierda un poco la trama. Así que tal vez estaría bueno conocer la historia, antes por lo menos googlearla, no digo leer el libro de Bregman, pero googlearla como para poder encontrar, digamos, cuál es el hilo de esta historia realmente increíble. Bueno, Graciela, sí. ¿En qué? Recordanos la plataforma en la cual se puede ver esta serie. Está en Amazon Prime disponible. Ah, y la segunda temporada también va a estar disponible en Amazon Prime. Ya tiene contrato y creo que en este momento está entre lo más visto de Amazon. Así que, bueno, viene con muy buena factura. Después tengo que decirles que tuve un desengaño. Bueno, uno solo no, tuve muchos a lo largo de mi vida, pero en lo que respecta a espectáculos, me puse a ver con mucha esperanza la película La ira de Dios. ¿Por qué? Bueno, primero porque el director es Sebastián Schindel, que me gustó mucho en otros películas, por ejemplo, El Hijo, Mundo Alas, El Patrón, Crímenes de Familia. Bueno, en El Hijo hizo también un libro de Guillermo Martínez. Guillermo Martínez es un autor muy bueno, argentino, nacido en Bahía Blanca, que escribió también el libro en el cual está basado esta película. Repito, La ira de Dios, que se ofrece en la plataforma Netflix. Es la versión cinematográfica del libro La muerte lenta de Luciana B., de Guillermo Martínez. Realmente es un buen director, el libro es excelente, es muy bueno, realmente lo recomiendo como lectura, pero la película es muy mala, la verdad es muy mala. Es poco creíble, está retocado, yo no diría el guión del libro, pero sí retocado el clima del libro. Y esto hace a la película. Tenemos a un Diego Peretti que sabe hacer bien su trabajo, pero que acá es Máximo Cossetti. O sea, el personaje que hacía Diego Peretti, recuerdo, en Los Simuladores. Y acá el papel que tiene delante es el papel de un escritor oscuro, casi diría un psicópata, y uno lo ve hablando como Máximo Cossetti. Realmente no se lo creemos desde el principio, que no se lo creemos. Después Macarena Achaga, que es una buena actriz, y otra buena actriz que es Ornella Delia, que es también una actriz que empezó a aparecer en las pantallas cinematográficas desde niña, es la protagonista de Los Sonámbulos. Podría decir que el único que más o menos zafa es Juan Minujín. Acá yo estuve mirando la el comentario de Pablo Yo de Clarín, y estoy totalmente de acuerdo. Dice, acumula una cascada de desgracias en un guión apresurado que deja muchos agujeros. Realmente yo no la recomiendo. Después, bueno, cada uno hace lo que le parece. Es una película que está muy vista en la plataforma Netflix. Así que, bueno, el dedito para abajo para La ira de Dios. Sí recomiendo, aunque es una comedia, Una familia perfecta. Es una película de televisión, diría yo, una película española del año 2021, producida por A3 Media, dirigida por Arancha Echeverría y protagonizada por Belén Rueda y José Coronado. Bueno, es un argumento simple. Una mujer de clase media alta que tiene la vida perfecta, que le organiza la vida a toda su familia, a su marido, que sabe cómo comportarse exactamente en sociedad, pero el hijo se engancha efectivamente con una chica que es de un barrio bajo de Madrid y que además tiene una familia totalmente diferente a la de esta mujer. Bueno, conclusión, tiene una partecita seria la película, pero está buena para reírse también. Tiene muchas escenas muy bien logradas. No es para un Oscar, pero es una película entretenida. Y vamos a las series que tengo, que bueno, además de la que ya vimos, que también hay dos españolas. Una es enfáticamente recomendada por mí, también está en la plataforma Netflix, que es Intimidad, no sé si la vieron. Es una serie muy vista en este momento. Son 8 episodios. Tiene como directora a Jorge Torregrosa García, a Marta Font, Coldo Almondós. Bueno, tiene un gran elenco de directores porque hacen esto que se hace últimamente, que es tener directores, un director para varios capítulos o para un capítulo. Está totalmente producida y filmada en Euskadi, es decir, en el País Vasco. Por eso digo, no estoy segura de decir que es una serie española, porque si me escucho un vasco ya me estaría cortando la cabeza. Excelentemente actuada, muy bien actuada por Itziar Ituño, Patricia López Arnaiz, Emma Suárez, Ana Wagener, son todas actrices muy buenas, todas españolas o vascas, pero todas muy buenas. Ya las hemos visto a Patricia López Arnaiz y Ana Wagener en La Otra Mirada, una serie que acá recomendamos también. Y es una historia real, es una mujer dirigente política muy admirada, con muy buena carrera política, que ve cómo un video íntimo es publicado. Bueno, paralelamente a esta historia está la otra, que es le pasa exactamente lo mismo a una obrera, digamos, la mujer encumbrada, la profesional, la política y la obrera. ¿Cuáles son las reacciones masculinas? ¿Qué pasa con la ley y la publicación de lo privado? Hay una crítica negativa a Netflix por esto, porque dicen, bueno, Netflix en esta serie usa todos los clichés, bueno, es una serie que tiene todos los lugares comunes, pero realmente me pareció excelente, excelente. Se las recomiendo especialmente, se las recomiendo porque a mí me emocionó tremendamente. También aparecen el conflicto intergeneracional. ¿Qué le pasa a esta política que tiene una hija adolescente con su hija, con su familia, con su padre, que es un gran abogado? Entonces, Intimidad es la ves en un ratito, porque realmente es muy, te engancha mucho, es adictiva además. Son 8 episodios, no va a tener segunda temporada, eso ya lo sabemos, está cerrada. Y la última, que bueno, la recomiendo hasta ahí, pero también es estas cosas que aparecen en Netflix, que ya de gente que ya conocemos, una producción de Netflix y Tele5, que es la serie Entrevías. Entrevías está escrita por un autor, estos autores que exitosos, adictivos en España, que es Aitor Gabilondo. Ya vimos de él y hablamos de él, del Príncipe y de Vivir sin Permiso. Es una historia entre vías, es el nombre de un barrio. Es una historia, también tiene como protagonista a José Coronado, que ya lo nombramos antes. Y su, digamos, antagonista a veces y cómplice a veces, es otro actor gallego que se las trae, que ya también lo hemos visto con Coronado en Vivir sin Permiso, que es Luis Sájera, como dice él, o Saera, también le dicen los españoles. Bueno, básicamente es un abuelo excombatiente de la guerra de Bosnia que no se quiere ir del barrio ocupado por inmigrantes ilegales, el narcomenudeo. Se pone también en tela de juicio y se pone por delante todo lo que es la juventud sin futuro, la juventud que en los países capitalistas, que tienen un buen modo de vida dentro de todo, España está en una situación económica complicada, pero siguen viviendo bien, y estos jóvenes que llegan de países latinoamericanos, africanos, y que no tienen perspectivas. ¿Y qué pasa con el narcotráfico con eso también? Bueno, a esto se le agrega que el abuelo se ve en la obligación de hacerse cargo de una nieta que, bueno, que se metió en líos y demás. Está muy bien actuada y solamente ver a esta dupla, Coronado y Saera, juntos, realmente vale la pena. Son dos monstruos de la actuación, realmente. Hay dos temporadas, pero Netflix tiene subida solamente la primera. Esperemos que no se desmembre, porque ahora las plataformas están haciendo mucho de una temporada la tiene Netflix, después la tiene Paramount, después la tiene HBO Max, después, y la verdad no nos dejan continuar mirándolas. Así que bueno, algo para empezar las vacaciones de les niñes y algunos adultos también. Muy bien, Gran. Tenemos bastante para ver. Así que te agradecemos la participación.